Señoras y señores, queremos darles la bienvenida aquí. Todos ustedes aquí, sean bienvenidos a Tu Refugio Discoteca. Ahora estamos con uno de los grandes DJ, y aquí está DJ Che Fernando, el Concert of the Music, maestro. Hola, ¿cómo están? Les habla Nick de Hitman y queremos enviarles el saludo más cordial de bienvenida, porque en esta parra solo mandas tú. Ya la trayectoria de este DJ es algo sin precedentes, conquistando toda España y ahora todo el Ecuador. Y por eso queremos que seas testigo de la única calidad imponente y el sello de la calidad de Concert of the Music. Concert of the Music. Concert of the Music. Innovando el poder de las supermezclas. Che Fernando DJ. Che Fernando DJ. Che Fernando DJ. Che Fernando DJ. Che Fernando DJ. Señoras y señores, arrancamos. Adrenalina pura. ¿Dónde están los chicos que saben saltar? Vamos a embalarlos esta noche. Aquí estamos en Tu Refugio, el Concert of the Music. Che Fernando DJ. Es esa música que suena. Vamos a arrancar, señores y señores. Aquí está de tus favoritas, Che Fernando. Vamos a embalarnos, mi Ecuador. Sube, que sube, que sube. Jeje. Para la soltería de mi Ecuador, solteros, bienvenidos a Tu Refugio. Ya dices. Aquí va otra de tus favoritas. A los amigos que siguen ingresando, aquí estamos en Tu Refugio. Música que suena, música total. ¡Hey! Queremos enviar un saludo para Charlie MC. ¿Pero cuál de los dos? ¡Vamos a arrancar! ¡Sube, sube! ¿Dónde es el hombre que vino con su enamorada? El que le va a regalar el regalo más caro en este 14 de febrero. Hable serio, Blackman. ¿Qué era su celular? Si no, ya. ¡Azote! ¡Súbela, que súbela, que súbela, que súbela, que súbela, que súbela, que súbela! ¡Damas y caballeros! ¡Concert of the Music! Queremos enviar un saludo para los que vinieron con su esposa, los amigos de San José de Morán. ¡Baile, baile, Blackman! ¡Azótela, Che Fernando! ¿Dónde están los chicos que saben saltar? ¿Dónde están los chicos que saben saltar? Damas y caballeros, aquí está el maestro de la mezcla, DJ Che Fernando. Esta es la sabrosura total. ¡Sube, sube! así. ¿Dónde está la gente de Calderón? ¿Dónde están los amigos de Zavala? ¡Sube! ¡Vamos a saltar! Los amigos de Morán, ¿dónde estamos? ¡Ojo! ¡Va! Vamos a hacerlo así. Che Fernando y la música que a ti te gusta. ¡Súbale, DJ! Salta, que salta, que salta, que sube, que salta, que sube. ¿Dónde están las mujeres que saben saltar? Música que suena, música total. ¡Qué locura! ¡Oh, vale! ¡Súbale, DJ! ¡Opa! Aquí no te acepto, llorona, porque tú te lo buscaste. Para los amigos de Cayambe, también saludazo. ¡Siga! ¡Vamos ahí, Fernando! ¡Siga, que siga! ¡Súbale, que siga, que súbale, que siga, que súbale, que siga, que súbale, que siga! ¡Métele con cadena, métele cintura! ¡Dale, che Fernando, sabrosura! ¡Métele cadena, métele dimensión, che Fernando! ¡La sensación! ¡Epa! Aquí solo ponemos buena música con él. ¡Che Fernando, DJ! ¡Epa! ¡Para el DJ Blanman! ¿Por qué será que los mano a mano de adeveras en realidad es conmigo, ah? ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Métale, sacúe lo que métele, sacúe lo que mételo! ¡Toma! ¿Dónde están los chicos que saben bailar lentos violentos? ¡Vamos a la pista, mi Ecuador! ¡Salta! ¡Que sube! ¡Que salta! ¡Que sube! ¡Animación en esta noche! ¡Yo soy el J. Javier! ¡Para mi pan de chocolate! ¡Tú sabes! ¿Dónde están los chicos que saben saltar? Vamos, ya tú sabes cómo suena, que ahora voy animando. Dije, Che Fernando, ahora ya va mezclando. Meter con candela que esto voy a animar. Con el Che Fernando, lo mejor de la capital. Bienvenidos, bienvenidas, todo el mundo a disfrutar. Con Ser, te va a hacer bailar. Meter con candela, meter con cintura. Dale, mamacita, dale, dale calentura. Meter con candela, meter diversión. Che Fernando, la sensación. ¡Agárrate que llegó el concierto de Music! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ya tú sabes, mi negro! Para mi amigo Charlie MC, ¡tú sabes! Vemos a Charlie MC que ha venido con su esposa y al otro Charlie MC con la mano. ¡Órale, mano! ¡Maldito! ¡Vamos ahí! Señoras y señores, Cerros de Music. of the Music. ¡Qué locura! ¡Súbale, que súbale, que súbale, que súbale! ¡Vamos! ¡Aquí estamos en tu refugio! Para mi gran amigo DJ Lama, animación total de chocolate. ¿Dónde está la gente que le gusta bailar lentos violentos? ¡Opa! Los que están bailando en los espejos. Sígalo. Los que vienen por primera vez al refugio, ¿dónde estamos? ¡Sígalo! ¡Vamos a bailar! ¡Sígalo! Ese es el DJ Fernando y su guardia justicia ahora. ¡Epa! Che Fernando. Vamos a ponerle sabrosura, Che Fernando. ¡Siga así! Queremos ver la primera pareja que vaya a la pista. Hay damitas que están aburridas, sentadas en su asiento. Es momento, caballero, que tú le tomes de la mano y le saques a bailar en ese momento. Caballero, ponte pilas. Vamos a la pista. Y si no se atreven los hombres, las mujeres, vamos a sacarles a bailar a los hombres tímidos. Y vamos a bailar. Esto viene al puro estilo de DJ Che Fernando. A la pista, chicos, vamos a bailar. Sociedad. ¿Dónde es el hombre que está bailando con la mujer más hermosa? ¡Epa! El hombre que está bailando con la mujer más guapa de esta noche. ¿Cómo dice? Están las mujeres que vinieron solitas. ¡Epa! A los que vinieron despechados, queremos invitarles. A mi derecha tenemos el bar. ¡Oh, va! ¿Dónde está la gente que le gusta esta canción? ¡Hey! Los que están pegándose unas bielas. Así como el Charlie MC. Para mi pana, ¡qué sabrosura! Vamos a ingresar al mundo de la farra. Vamos a ingresar al mundo de la adrenalina. Prepare, apunte, apunte, apunte, apunte, DJ. ¡Fuego! Vamos a bailar en tu refugio. Los amigos del refugio, vamos a bailar. ¡Hey! El hombre que está bailando con su esposa. ¿Dónde está el caballero que está bailando con su novia? A ver, tómele de la cintura. El que está bailando con la, con el, con la amiga que se hizo ahorita, tómele de la cintura. Dile en la oreja si te da chance y baja un poquito la mano. Damas y caballeros, aquí está C. Fernando DJ. ¡Vamos a embalarnos! ¡Hey! ¡Y nos elevamos con sabrosura! ¡Sabrosura para ti! ¿Dónde están los amigos que les gusta la chicha? ¿Dónde están los amigos que les gusta la chicha? Arriba la mano. Les comento una cosa. Aquí el DJ Chef Fernando tiene una descarga de música para todos ustedes ponerles a bailar. Así que, Chef Fernando, póngale sabrosura, maestro. Destino, destino, sobre mi destino. ¡Qué sabrosito! Para mi pan el chocolate, el Terminator de la animación. ¡Vamos ahí! Señoras y señores, vamos a invitarles a la pista. ¡Esa rosura! Buena canción. Esta canción para mi pan de Charlie Mayor. Tú sabes. ¡Maldito Charlie! ¡Dale, maestro! ¿Dónde está la gente de Carapungo? ¡Opa! Los que saben bailar vacilando los brazos, ¡vacílame esos brazos! ¡Vaya! ¿Dónde están los hombres que tienen un amor imposible? Los hombres que tienen un amor imposible, ¿dónde están? ¿Cómo dicen? ¡Ese es tu refugio! ¡Vamos a ponerle más candela! Concert of the Music. Concert of the Music. Concert of the Music. Para la gente que le gusta la buena música. ¡Opa! Y queremos invitarte a la pista de la refugio. De todos mis amores, te juro, no los que no le pueden olvidar a su ex? ¿Dónde están los que no le pueden olvidar a su ex? Los tuyos se quedaron grabados. ¿Cómo dice? Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. ¿Quién ama? Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Ay, ay, ay, ay. Mi último amor. ¡Sabrosito! ¿Dónde estamos, estudiantes? ¿Dónde estamos, estudiantes? ¡Arriba la mano! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! Quisiera verte por última vez. ¿A cuántos nos gusta esa canción? ¡Empálate, mi Ecuador! El que vino al refugio con la mujer más hermosa, arriba la mano. ¡Vaya! Súbela, que suena, que suena, que suena. Súbela, que suena, que suena, que suena. Súbela, que suena, súbela, que suena. Súbela, que suena, que suena, que suena. Damas y caballeros, aquí está la mejor música, el mejor espectáculo, el gran show en mezclas. DJ Jeff Fernando. But, here we go now. ¡Chupadores! ¿Dónde está la gente que le gusta la cerveza? ¿Dónde están los panas que nos gusta la cerveza? ¡Hey! La mujer que le dedica esta canción a ese amor ingrato. ¿Cómo dice? Enviado un saludo para el Presley. Tú sabes. Esto tú querías, eso tú esperabas. Ahora estás llorando, caro estás pagando. Esto tú querías, eso tú esperabas. Ahora estás llorando, caro estás pagando. ¡Embálate tu refugio! ¿Dónde está la soltería de la refugio? Con las palmas arriba. Sí, sí, sí, señor. Y vamos a bailar, vamos a bailar. ¿Quién se la sabe? Cantamos, cantamos. Así. Hey. Damas y caballeros, lo que se viene está buenísimo. El hombre que va a hacerse un levante de la chica con quien está bailando esta noche, arriba la mano. Bueno, damas y caballeros, aquí está la maestría en mezclas, DJ Jeff Fernando. Para mi gente que le gusta la chicha. Mujeres de Black Music. Y se la sabe, cantamos. Use esa música, vamos arriba. ¡Hey! ¿Cómo dice? Estoy enamorada y no siento nada sin tu corazón. Vamos a activarnos. Esa noche, de verdad, verdad, me dice que los hinchas de la liga no están. Es verdad, hinchas de la liga bulliciosos. Me dice que los hinchas del Barcelona se han ido a la noche amarilla. ¿Es verdad o no es verdad? Hinchas del Barcelona bulliciosos, damas y caballeros, pase la buena música, Jeff Fernando. Para justa. y vamos a bailar. Digo, quiero hablar. Sube, sube, sube. Escuchar tu voz, quiero escuchar. Oh my God, what the fuck is getting up right? Que están enamorados. Vaya gordito tamaño. Esa es la sabrosura. Concert of the Music. Los que se van chumaditos a verle a su pelada, ¿dónde están? Damas y caballeros, aquí la adrenalina se enciende. Viene más música. DJ Jeff Fernando. Ponerte en movimiento, tu refugio. Eso. ¿Cómo dice? Después de amargo, amargo licor, para olvidarme de tu traición. Sube, sube. Es como es aquel dolor que de tu parte el corazón. Después de amargo, amargo licor, para olvidarme de tu traición. No sabes cómo es aquel dolor que de tu parte el corazón. Ya se viene Diez Llamas. Animación de chocolate. Un saludo para mi pan el Culi. Tú sabes. Hasta Machachi me quiero ir. Hasta Machachi me quiero ir. En busca de un amor sincero. Y nos elevamos, Che Fernando. Es hermoso encontrarse a los años con grandes amigos. Qué longo, huevón. O sea, cachas, qué longos. Longazo. Bien, bien. Presley. A la cabina del amor. Yo soy. Bien, bien. Muchas gracias. Qué manera de hacer música. Bien, bien, bien. ¡Bien! ¡Buenazo! ¡Ay, gracias!